Hablaba antes de los regalos que te da la vida. Yo tuve la oportunidad de grabar una canción en mi último disco con una mujer que es una referencia ineludible en la música latinoamericana, alguien que cumplió para mí un sueño, alguien que me permitió entender que la música te ayuda a cumplir sueños. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a la generosidad de doña Mercedes Sosa por cantar conmigo esta zamba del emigrante. Otra mañana creo que fue, me hablaron de Radio de España. Me dice, ¿es cierto que va a ir Ismael Serrano? Sí, sí, viene a cantar con nosotros Ismael. Oh, estamos tan contentos. Somos tan felices porque es tan buena persona realmente. Tan buen compositor, buen poeta. Lo quiero mucho a Ismael, mucho lo quiero realmente. Muchísimas gracias. Que partir mi corazón antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Más mi corazón, que ya no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Subí al ómnibus de Cita Rosa una mañana de domingo, aquel que nos llevaba cerró. Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños. Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños. Todos saben que las aves migratorias.